Con la asistencia de más de 150 trabajadores del arte y la cultura y el patrimonio de la provincia de Santa Elena, se realizó la presentación del Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja Ecuador Creativo en el Teatro Carlos Rubira Infante. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, realizó la socialización del Plan Integral y luego dio paso a un foro en el que se expusieron inquietudes y respuestas alrededor del tema. Los asistentes expresaron su optimismo y sumaron criterios en torno a este programa que tiene como meta alcanzar el 3% del PIB de la economía nacional para el 2021, bajo la cadena productiva de la creación, el arte y la cultura. El ministro precisó sobre los alcances de las cuatro medidas implementadas y señaló que esta es la primera etapa de Ecuador Creativo y que vendrán nuevas acciones que dinamizarán aún más el sector cultural y patrimonial del país. Santa Elena se convirtió en la cuarta ciudad del país en conocer los incentivos de este plan integral que ejecuta el gobierno nacional a través de esta cartera de Estado para el desarrollo económico del sector y el fortalecimiento del acceso a la cultura y al patrimonio por parte de la ciudadanía. Los incentivos de esta primera etapa son crédito productivo, impulso cultura gestionado por Ban Ecuador, IVA cero para servicios artísticos culturales, eliminación arancelaria a bienes para uso artístico y cultural y la redistribución de recursos públicos para contratación de artistas nacionales en espectáculos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura. El director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, Félix Lavallén Orrala, destacó que Juan Fernando Velasco es el primer ministro en visitar la institución en la provincia. Además, resaltó la importancia del plan para quienes trabajan en el sector cultural, ya que les da valor a su profesión. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio.